Entonces, lo primero que necesitas aprender es la regla de oro. Son varias reglas, pero la primera regla de oro que obtuve de un libro que se llamaba El hombre más rico de Babilonia, viene siendo un 10% de lo que gane será para mí y con el 90% viviré. ¿Qué es lo que hace la gente? Vive con el 100% de su dinero y nunca tiene dinero. Si se dan cuenta, la gran mayoría de las personas se dedican en ventas o a trabajar y al final de año se dan cuenta que ni siquiera una camisa se pudieron comprar. O sea, salieron tablas. Y en la vida no importa cuánto ganas, importa con cuánto puedes quedarte de todo lo que ganas. Ahora me doy cuenta que masa crítica, como lo aprendí en un seminario de Anthony Robbins, lo primero que dice es que you need critical mass. Necesitas masa crítica. Lo primero que necesitas es ganar, ahorrar, ganar, ahorrar, ganar, ahorrar. Si no tienes dinero, si no tienes con qué arrancar, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Y qué crees? Cuando no tienes dinero, tampoco tienes amigos, ni tienes quien te preste, ni tienes quien te financie. Aunque no debe faltar por ahí lo que llamamos love money. O sea, dinero amoroso. Alguna hermana que te preste, alguna hermana que esté dispuesta a vender su automóvil y prestarte tu dinero para que arranques en tu negocio y demás. Siempre va a haber alguien por ahí. Pero ¿sabes qué? La persona que tiene la obligación de proveer ese fondo, la masa crítica, eres tú. ¿Y cómo lo haces? Repítelo conmigo. Gano. Ahorro, gano, ahorro. Es tu primer hábito, es la primera regla, campeones. Piense y hágase rico es un libro que debes leer. Es como que la Biblia de todo millonario. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Sí, este hombre se puso a hacer una investigación de los hombres más ricos de aquel entonces. Una persona lo contrató para que fuera y entrevistara en todo Estados Unidos a los hombres más ricos y luego escribiera un libro y lo compartiera esa información con los demás. Por eso es necesario que leas ese libro. Mi meta es que esta biblioteca sea una condensación de lo mejor de cada uno de esos libros, para que abra tu mente y tengas la facultad de ganar dinero. Porque ganar dinero es un arte, es una ciencia. Entonces estamos con la regla primera que viene siendo ganar, ahorrar, ganar, ahorrar. Y si lo haces, se te establece el hábito. Muy bien, muy bien. Acuérdate, los pensamientos se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos son los que finalmente estructuran tu carácter. ¿Lo captaste? Lo voy a decir de nuevo. Tus pensamientos se convierten en acciones. Las acciones repetidas se convierten en hábitos. Los hábitos con el tiempo establecen tu carácter. Y necesitas tener carácter de millonario. Sí, tú debes de aprender a decir y a sugestionar tu mente subconsciente para que la prepares a ganar dinero. Así como el gato cuando está siempre esperando al ratón. Así vamos a estar nosotros, la mente subconsciente, siempre buscando la oportunidad para ganar dinero, de comprar un carro, de comprar esto, de saber, escuchar, agudizar nuestro sentido del oído y de la vista para ver dónde está el dinero. Y lo primero que vamos a hacer es masa crítica, ganar, ahorrar, ganar, ahorrar. ¿Qué es lo que hace toda la gente ahorita? Ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. No gana todavía, ya está gastando. Y no hay problema porque cuando está hasta mero arriba de deudas, le llega la visa o le llega aquella tarjeta y uno de ese dinero plástico, como le llamamos, lo hace pagar todas sus deudas y sigue endeudándose más y más y más. Y son el tipo de personas, esas que están endeudados, que deben su casa, su carro, sus automóviles, hasta los calcetines que traen puestos se los deben a una tienda de departamento. ¿Sí o no, campeones? Hasta los calcetines que ya están todos agujerados todavía están pagando intereses en ellos. Y por eso les digo que un promedio de 40 familias son los dueños de toda la riqueza en Estados Unidos, porque son dueños de los bancos, son los dueños de las financieras, son las personas que viven de los intereses. Y ahí es cuando llegamos al cuarto paso, cuando el dinero trabaja para ti. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos hablado anteriormente? Sí, ¿te acuerdas, verdad? Primero trabajamos para otros, luego otros trabajan para nosotros. Tercero, trabajamos por dinero, porque si le soltamos, se cae abajo todo nuestro negocio. Y número cuatro, cuando el dinero ya trabaja por ti. Cuando el dinero ya trabaja por ti es cuando tienes masa crítica en el banco que te está pagando intereses. Y si tienes $1,000,000 en el banco y te pagara el 5%, te puedes estar ganando anualmente $50,000 sin mover un solo dedo y sin tocar tu capital. Ahora, si tienes 2,000,000, te estás ganando $100,000 en una inversión que te pague el 5% de interés anual. Que esto lo podemos ver en cualquier casa de bolsa. Existe Merrill Lynch, existe muchísimas empresas, inclusive te voy a incluir un grupo de escrito va a venir en este programa de empresas, déjame te digo, para que empieces a invertir en la bolsa, porque debemos de tener un portafolio amplio. Primeramente debemos de tener dinero invertido en bienes raíces. ¿Por qué se llama bienes raíces? Porque son raíces y están arraigados. Y eso lo podemos aprender muy bien de Donald Trump. Ojalá que tengas la oportunidad de leer su libro para que veas cómo un hombre se convirtió en billonario con bienes raíces. Luego necesitamos tener dinero líquido en el banco para el momento de una emergencia. Luego necesitamos tener un poquito de dinero invertido en la bolsa de valores. Sí, te digo, hay varias empresas en las que les puedes hablar y hay algunas inversiones que no son de alto riesgo, que son moderadas. Puede que a lo mejor puedas tener $5,000 ahorrados, los juegues en la bolsa, aprendas con un buen asesor, por ejemplo, en tu caso, que hable bien español, que entiendas bien todo, y a lo mejor esa persona te convierte tus $5,000 en $30,000 en un promedio de 60 o 90 días. Pero es dinero de alto riesgo y es dinero que tienes que saber cuándo sacarlo, cuándo guardarlo, cuándo invertirlo en otra parte, y ahí es donde poco a poco le vas aprendiendo. Acuérdate, el nombre del juego viene siendo caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar. Ahora, tienes dinero, no lo tengas líquido. Fíjate cómo multiplicamos nuestro dinero. Por eso les decía yo que mi filosofía siempre es tener inventarios. Porque cuando tengo inventario, en lugar de tener dinero en efectivo, a lo mejor puedo sacar ese dinero en efectivo, pero si yo tengo $10 ahorrados, pero tengo esos $10 invertidos en mis inventarios, si tengo $10 ahorrados, voy y esos valen $10 y voy y los gasto. Pero si los tengo invertidos en inventarios, primero me tengo que obligar a venderlo. Y si lo vendo, pues derivo una ganancia. Y es a lo mejor vendiéndolos valen $20. Los mismos $10, si los tengo en inventarios, valen ahora $20. Y necesito primero provocar una venta para luego ganarme. Pero me gané el doble de lo que tenía, ¿sí o no? Regla número 2. Fíjate, primera regla fue ahorrar un 10% mínimo. Luego lo vamos aumentando poco a poco. Y como dijo mi amigo Vicente Fernández, después fue ahorrando un 20%, luego 30%, dijo, y ahora ahorro el 75% de lo que gano. Y así es como este hombre logró su independencia financiera a muy temprana edad. Lo mismo te recomiendo a ti, que cada vez vayas ahorrando más. Una vez que tengas ahorrado todo este dinero, ¿cómo lo inviertes? ¿En qué lo inviertes? ¿Qué haces con él? Lo que vas a hacer es invertirlo en lo que ya te dio dinero. O sea, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado en este CD. Fíjate bien, ganas, ahorras, ganas, ahorras, ganas, ahorras. Una vez que tienes dinero, ¿qué haces? Lo inviertes. ¿En qué lo inviertes? Primera inversión. Lo vas a invertir en lo que te trajo dinero. ¿Sí? No vayas a empezar un negocio nuevo, no vayas a ir a abrir una cantina, no vayas a abrir un restaurante, no vayas a ir a comprar nada más propiedades o departamentos, otras cosas. No, primero lo que ya te trajo dinero. ¿Por qué? Porque ya lograste experiencia en eso, por eso te provocó ahorros. Ahora inviértelos. Ahora independízate. Ahora abre una oficina más grande. Ahora contrata más gente. Ahora compre mayores inventarios. Ahora abre otras oficinas en otras partes. Estamos los hispanos en un boom, en pleno crecimiento. Estamos en la era dorada que jamás habíamos visto. Se dice que hemos avanzado más en los últimos 3 años tecnológicamente que en los últimos 100 años. Y a nosotros los hispanos nos está tocando este boom, este crecimiento, este desarrollo. Y estamos en el país donde sí hay dinero. El día que haya crisis o recesión como las que tenemos en México o nuestros países hispanos, pues ese día van a andar los tanques de guerras en las calles y todo eso. O sea, ese día se vino el desastre total. Y está muy lejos ese día, con el favor de Dios, para que todavía llegue a Estados Unidos de Norteamérica. Quiere decir que la oportunidad ahí está en la calle. Lo único que necesitamos es abrir nuestra mente, aprender estos conocimientos y luego empezar a formar nuestra fortuna. Continuamos en el CD número 3.